Estamos esta mañana en el estudio de ensayo del grupo Reverso, un grupo joven de Bailén, que parece que está tomando fuerza últimamente, ya con una maqueta grabada que suena fantásticamente, y hemos venido a su local de ensayo para estar un rato con ellos y hablar. Y tenemos con nosotros aquí a José, que toca la guitarra solista. Sí, Tenemos a otro José, que es el que toca la batería. sí. Tenemos a Rafa Hola. y tenemos a Pablo. Buenas. Bueno, pues creo que todos presentados. Vamos a hablar un poco cómo nace, alguno de vosotros me contáis cómo nace el grupo, cómo surge la idea, de dónde el nombre, todo esto. Pues ahora mismo hace que nace, hace 2 años, más o menos, y el nombre, pues entre los cuatro lo decidimos, porque yo que sé. Bueno, ¿y qué tipo de música habéis cogido, José? Pues rock. El rock, pero ¿de qué tipo de rock? Estilo de Marea, de los Héroes del Silencio, una mezcla de por ahí. No sé. ¿Os basáis, bueno, tenéis como referencia algún grupo ya reconocido de rock? Pues cada uno tiene el suyo también. A cada uno nos gusta un estilo, pero todo dentro del mismo. Y cuando nos juntamos, pues componemos haciendo la mezcla de su estilo. Y ha llevado mucho tiempo que os compenetráis los unos con los otros en tocar los instrumentos, vamos, en acoplar los instrumentos, unir los diferentes estilos musicales para, bueno, para formar un grupo que suena bastante bien. Sí, ha llevado tiempo porque José Comino venía ya con una base de otro grupo y tanto José como Pablo y yo nos ha costado cogerlo, pero ya nos vamos compenetrando bien, vamos ensayando y va sonando. Bueno, vamos a hablar de la maqueta esa que acabáis de grabar hace muy poco tiempo, que creo que está teniendo muy buena aceptación. Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia esa de grabar una maqueta ya en un estudio profesional? Hombre, pues la verdad que a mí me gustó mucho, porque la verdad que fue. Además, Juanma, que hay que darle las gracias, nos ha enseñado mucho. Y la verdad que a mí me gustó mucho el mundillo ese, de ver cómo se mezcla cada instrumento por su cuenta. Y la verdad que fue una experiencia que a mí me gustó mucho. Bueno, ahora ya tenéis una maqueta, ya habéis tenido la experiencia de la grabación de esta que hablamos, y ahora para planes ya para próximamente, ¿qué tenéis pensado para con vista más bien ya primavera-verano? Pues tenemos unos cuantos concertillos ya para presentar la maqueta y todo, pero todavía no tenemos ninguno aclarado. Ya tenemos que editar la maqueta, que la estamos a ver si la editamos, y cuando ya la tengamos en mano, pues ya decidimos tocar en unos cuantos sitios para presentarlo. Bueno, yo creo que eso os hace falta un manager. ¿Tenéis alguna persona que haga vuestros contactos, que haga la promoción? Porque todo, en fin, la gente tiene que saber que tenéis una maqueta bastante buena. Eso sí, pero tenemos ahí algunos amigos que por ahí ¿Quién ayuda? que nos ayudan, Van ayudando y entre nosotros pero más o vamos. menos entre nosotros, más que no nosotros somos nuestros propios managers. ¿Cómo compagináis, bueno, pues estos respectivos trabajos y eso con el tiempo de ensayo? Hombre, es difícil, pero la suerte que tenemos es que todos tenemos las tardes libres. Y entre tarde y tarde nos solemos meter aquí en el local, ensayar temas una y otra vez sin parar, hasta que nos va surgiendo. Cada uno trae una idea de su casa, la vamos aportando al grupo y entre todos vamos poniendo ideas y van saliendo temas. ¿Habéis tocado en esa maqueta para la grabación? ¿Habéis llevado vuestros propios instrumentos o tenían allí en el estudio instrumentos? Allí en el estudio. Ha sido todo con instrumentos de allí del estudio. Porque bueno, de equipo, ¿qué tal andamos? De equipo, bien. Ahora mismo, bien. Ahora mismo va la cosa bien. ¿Tendríamos capacidad para un concierto al aire libre con la potencia que tenéis ahora mismo? ¿Necesitaríais un poquito de apoyo? Creo que un poquito de apoyo. Yo todavía para tanto. Apoyo en las voces. Yo creo que de amplificación, tanto de guitarra como de bajo, estamos muy bien. Pero necesitaremos una poquita más de potencia en voz y en lo que es batería, que no la tenemos con micrófono ni nada. Bueno, pero todo se irá arreglando y todo se irá ya con la experiencia que vais cogiendo. Bueno, ¿cómo veis el mundillo del rock por aquí, por la zona? No solamente ya en Bailén, sino en la provincia de Jaén. A ver quién me va a contestar esto. En la provincia, bueno, hay muchos grupos, hay grupos muy buenos, nosotros tenemos muchos amigos, hay grupos muy buenos y esto es un mundo muy difícil. Es muy difícil salir de un pueblo porque no hay productores, no hay nadie que nos eche, que te digan, vente, que te vamos a sacar un contrato discográfico. Es muy difícil, pero nosotros con nuestro esfuerzo queremos demostrar a todo el que nos escuche y a todo el que le guste nuestra música, que somos capaces de hacerlo muy bien. Los temas que cogéis para cantar, para interpretar, las letras en qué se basan, ¿son reivindicativas, románticas, problemas de la vida actual? ¿Cómo enfocáis, bueno, el mensaje de vuestra música? Bueno, las letras son historias, algunas en primera persona, otras que vamos cogiendo de por ahí, las vamos adaptando. Vamos contando historias que esperemos que haya, con que solo haya una persona que se sienta identificada con esa historia, particularmente a mí me sirve, que se sienta identificada con esa historia, que se sienta reflejada con nuestra música y que de verdad le guste. Bueno, pues yo creo que es hora de escuchar un tema y vamos a ver qué canción nos recomendáis de esta maqueta para que la escuchemos ahora. Nada que decir. Nada que decir, pues no hay nada que decir, vamos a escuchar ese tema. Terminamos ya la entrevista con este grupo bailarense, Grupo Reverso, un grupo de rock, y creo que hay también algo importante que nos tienen que decir antes de despedirnos, como es pues esas peticiones de que se les tenga en cuenta, tanto bueno, los locales que organizan conciertos, los ayuntamientos, todo eso, ¿verdad? Sí, esperamos que todos los ayuntamientos de por aquí de la zona o fuera de la provincia, nosotros estamos dispuestos a tocar en cualquier lado, no hay ningún problema. Y queremos que la gente que oiga nuestra música, que de verdad que les guste y que todo esto lo hacemos por ellos, pues, y porque ellos pasen un buen rato y nosotros a la vez también. Bueno, y el tema de los fans y vuestro público, seguidores y todo eso, ¿cómo lo lleváis? Mucha gente ya en Bailén que os conoce, que os sigue, que va a vosotros cuando tenéis un concierto en algún sitio. Pues sí, ahora mismo, bueno, todavía no nos conoce mucha gente porque ahora mismo hemos dado 2 conciertos. Ahora mismo que es cuando empezamos ahora con la maqueta y daremos unos cuantos más, ya la gente nos va conociendo, sabe el estilo que hacemos, les gusta y esperemos que la cosa cada vez vaya más. Pues nada, eso esperamos y enhorabuena por esa maqueta que habéis sacado. Gracias. Que se dé bien y seguiremos estando pendientes de lo que hacéis. Pues vale, gracias. Hasta luego. Venga, luego.